cuando escuches la canción donde Cenicienta estaba. Bien, amigos, continuamos en la información de la tarde aquí en La Revuelta, en la Nexo, en el 939 del Dial. 19:11 minutos en toda la República Argentina. Estamos transitando la segunda hora del programa. Y en cuestiones informativas, sin lugar a dudas, el ambiente viene siendo eje principal hace ya un par de semanas, que es noticia, ya sea por las manifestaciones, por los incendios o por varias ordenanzas que entran al Consejo Deliberante. El tema de la reserva natural de nuestra localidad es eje central de discusión en varios de los recintos oficiales y extraoficiales. Por eso, del otro lado de la línea, lo tenemos al director de Ambiente, a Matías Aparicio, que está de estreno y que se está estrenando en todas estas cuestiones. Matías, te saludamos y muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Nexo, y como siempre te agradezco el espacio, ¿sí? Bueno, gracias a vos por brindarnos estos minutos para charlar de estas problemáticas y que entran en discusión propia también del Consejo. ¿Estás al tanto de todas las ordenanzas que se están tratando en referencia al cuidado del medio ambiente y de la reserva, Matías? Sí, por supuesto. Y sabes que me gustaría marcar respecto a la introducción que diste, que me parece como una muy buena síntesis de todo lo que se está viviendo, que está bueno rescatar que el ambiente no solamente está siendo noticia y quizás ponderado por las problemáticas, sino porque estamos también viendo, ¿no es cierto?, un compromiso social distinto, una articulación, ¿no? Estamos viendo distintos actores que aparecen y que todos celebran que aparecen los demás, distintos tipos de manifestaciones, distintos tipos de voluntades, que al menos desde la parte que me toca a mí, que es la gestión, ¿no es cierto?, y considerando especialmente el ODS 17, que tiene que ver con las alianzas y con hacer cosas por la cuestión ambiental sumando fuerzas, me pone muy contento. Uh-huh. Estoy de estreno, como decís vos, y realmente el panorama tiene muchos frentes, es complejo, pero me parece muy interesante, ¿no es cierto?, que en conjunto con esto de las problemáticas que están latentes, también aparezcan intenciones, voluntades y fuerzas que se suman para lograr lo que yo creo que es un objetivo común, y que tiene que ser un objetivo común, como lo es la calidad ambiental y la calidad de vida para los vecinos de Villallón. Matías, me gustaría ir por parte, porque se han presentado varias ordenanzas que, si bien son similares, parecidas, pero también tocan temas distintos. El fin de semana pasado, varios concejales, también Joaquín Deón, quien es columnista habitual aquí en la Revuelta, junto con otros organismos, han visitado la reserva natural de nuestra ciudad, habida cuenta del proyecto que ha presentado la concejal Lucía Dion para declararlo de patrimonio histórico cultural. ¿Estás de acuerdo como director? No sé si, primero, si tuviste la chance de ir, y después si estás de acuerdo o no con esta presentación, con esta ordenanza que se quiere incluir. Sí, yo estuve, de hecho estuve participando junto con otras áreas, desde el ejecutivo, digamos, estuvo Defensa Civil, estuvo el área de cultura, de patrimonio, participaron por supuesto desde el Consejo Deliberante, que fueron quienes en cierta manera motivaron esta caminata de reconocimiento. En lo personal celebro, ¿no es cierto?, que se presenten proyectos de ordenanza, y sobre todo que este tipo, digamos, de proyectos que por supuesto tienen que ver también con lo ambiental. Si bien apunta a lo cultural, a lo patrimonial y bueno, un poco más que nada a lo histórico y al valor que tiene, digamos, la reserva desde ese aspecto, toca también cuestiones ambientales y se valoran los recursos y los bienes y servicios naturales que tiene la reserva. Entonces, bueno, me parece muy bueno que se sume y que exista en cierta forma, bueno, propuestas y voluntad, digamos, de querer, a mí me parece que de querer avanzar en materia ambiental, ¿no? Por supuesto que también celebro, y yo sé que querés ir por partes, pero también celebro de que ayer al final se aprobara, digamos, la ordenanza donde se declara de interés municipal toda la zona, y también celebro que podamos estar trabajando hoy con, bueno, en cierta forma en comunicación con la gente del Consejo de Medio Ambiente, en comunicación con los distintos grupos y actores sociales como fueron acompañados en el crecimiento de la reserva. Estamos diagramando ya cuestiones que tienen que ver con lo concreto, con el plan de manejo, ¿no es cierto?, con el proyecto de ciudad donde se considera la cuestión natural también como una parte más de Villa Allende, ¿sí? Así que me parece que son todas cuestiones muy valiosas a mí, ¿no?, que tienen que ver con un escenario que, a diferencia de lo que leí y lo que me manifestaron cuando recién me estrené, ¿no es cierto?, en la función, yo lo comenté con las personas que compartí la caminata y con la gente que conforma la mesa ejecutiva del Consejo de Ambiente. Yo veo realmente una voluntad política y veo que también hay mucho conocimiento y trabajo por detrás de esto de distintos actores que no tienen que, me parece, tomarse de manera conflictiva, ni peyorativa, ni entrar en algún tipo de discusión estéril, porque creo que desde la gestión ahora lo que hay que hacer es sumar esfuerzos. Por lo menos esa es mi postura, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué conclusiones sacaste o qué objetivos tiene esta declaración a la cual hacías referencias que se ha aprobado ayer por la noche en lo concreto, en lo cotidiano que le puede beneficiar a la reserva? A mí me parece que como cualquier expresión, ¿no es cierto?, de declaración de interés, por detrás de eso lleva un compromiso muy grande y lo celebro de esa forma, ¿no? O sea, me imagino, ¿no?, poniendo un ejemplo muy sencillo, uno cuando se compromete y le dice algo a alguien, por ejemplo, un te amo, uno no dice un te amo si por detrás no está dispuesto a proteger, a cuidar y a hacer un montón de cosas que acompañen esa expresión. Declarar de interés a la reserva me parece muy valioso en ese sentido. Quizás hasta por ahí me parece como que, bueno, no sé si... A ver, ya existía una ordenanza donde se declara toda esta zona de reserva y se supone que con la mera existencia de esta ordenanza todos sabemos que ya es importante. Pero me parece que está bueno que haya sacado el Ejecutivo una actualización de ese compromiso y que lo declare de interés, me parece súper valioso. Quizás, no sé si es el instrumento, pero me parece que sí, ¿no? Tengo muy poca experiencia en la gestión pública, vos sabes esto. Pero me parece que va a apuntalar y le va a dar fuerza también a todo el trabajo que se pretende hacer desde la gestión y con el plan estratégico y con todo lo que es esto de la preservación de la reserva. Bueno, no solo desde lo cultural, sino también claro, desde lo ambiental, que es la parte que me interesa. Claro, bueno, muchos aducen que esa ordenanza a la cual te referís del año 2002 no está reglamentada, vos me deburrarás si es así o no, y por eso no se puede avanzar en los trabajos de la reserva o en la instalación de guardaparques, de guardabosques y todo lo que implicaría en presupuesto también, y que por eso también los vecinos marcharon para pedir la reglamentación de esa ordenanza del 2002. A mí me parece que son, desde lo que entiendo yo, ¿no?, a mí me parece que son como dos frentes distintos los que se están planteando en estos momentos sobre tablas o en el Consejo, y por un lado está todo lo que tiene que ver con esta ordenanza de patrimonio, y por otro lado está la reglamentación o lo que es el plan de manejo de la reserva, que tiene que ver más con la cuestión, digamos, ambiental. Están muy vinculadas unas cosas con otras, ¿no? O sea, sabemos que todo tiene que ver con todo, y cuando hablamos de bienes y servicios ambientales, y cuando hablamos bienes patrimoniales que se vinculan con lo ecosistémico y con lo natural, un poco se nos mezcla todo, ¿no? Yo creo que, a ver, yo estoy haciendo un poquito en la municipalidad, pero creo que a partir del 2002, cuando se declaró esta zona como reserva, se han tomado o se podrían haber tomado un montón de medidas que tengan que ver con la preservación. Seguramente otras intendencias, otras gestiones lo han hecho o no. Digamos, no puedo hablar muy mucho por detrás porque la verdad que no he investigado qué se ha hecho en materia de las otras gestiones, más de lo que veo actualmente. Y sí me parece que esto, ¿no es cierto?, esta declaración de interés por parte de la municipalidad, esto creo que yo lo comenté con ustedes, ¿no? Si bien apenas yo ingresé a trabajar con esta gestión, a mí me marcaron como uno de los puntos prioritarios trabajar con la reserva, y se lo comenté de esta forma a algunos de los actores que también han estado saliendo por la radio en estos días, ¿no? Como Silvana Sánchez, la gente del Consejo, como me llaman y me marcan puntualmente trabajar técnicamente en estas cosas. Yo desde lo personal veo que existe, digamos, una muy buena voluntad de avanzar en este sentido. Pero me parece que también es muy importante que se siga trabajando como se está haciendo desde el Consejo Deliberante con la sanción de esta ordenanza, ¿no? Con el estudio, con la adecuación, si es necesaria, con la revisión de aspectos que pueden tener que ver con lo técnico, porque me parece que una cosa no quita lo otro, que trabajemos en el desarrollo de un buen plan de manejo, o que trabajemos en la protección y el control dentro de la reserva en el ámbito de lo natural o de lo ambiental, no quita que no se pueda seguir trabajando y que termine finalmente saliendo una muy buena ordenanza de patrimonio. Creo que es muy importante el trabajo, ¿no?, que hacen los concejales, y me parece que tiene que ser un trabajo de conciencia y con mucha responsabilidad. Yo no estoy a favor porque lo veo en muchas leyes ambientales, en todo ámbito, sí, provincial, nacional, y me hablar a nivel local, que muchas veces se sancionan, digamos, leyes o distintos tipos de normativa. Y quizás por cumplir un deseo, por cubrir un vacío, responder una demanda, estas normas no terminan teniendo, digamos, consistencia o mantienen grises o terminan teniendo algunos vicios que a la larga, ¿no es cierto?, pueden resultar contraproducentes o poner obstáculos a la gestión. Entonces, en lo personal, apoyo y celebro de que hayan proyectos de ordenanza de este tipo, pero me parece y acompaño, incluso me he tomado el trabajo y quiero participar, ¿no es cierto?, en la observación y en el estudio de estas ordenanzas para que cuando salgan sean realmente instrumentos de gestión y sean un apoyo jurídico, ¿no es cierto?, para todos, no solamente para el Estado representado por los funcionarios, sino también para la sociedad que va a hacer uso de esta reserva y que va a ser finalmente quien se beneficie, ¿no es cierto?, de su conservación, de su manejo, porque finalmente esto tiene que trascender, me parece, la cuestión de una gestión, ¿no? Esto tiene que formar parte de una estrategia de Estado y de desarrollo de territorio. A mí me gustaría que mis hijos y los hijos de mis hijos, mis nietos, puedan disfrutar de una reserva independientemente, más que de una reserva, puedan disfrutar de su ambiente, de su naturaleza, independientemente de quién lo haya firmado o de quién lo termine, digamos, ejecutando. Y apunto a eso. Hablaste muchas veces, Matías, del manejo de los recursos de la reserva, de los trabajos que tenés pensado como director de ambiente de la municipalidad de nuestra ciudad. ¿Cuáles serían esos pasos, esos objetivos, esos trabajos de este manejo que vos planteas? Mira, la verdad que la palabra manejo no me gusta mucho, me siento más cómodo identificado con el término gestión, ¿no? Porque el manejo a veces hasta tiene una significancia que por ahí no me termina de agradar. Es sabido que un plan de gestión, un plan de manejo de un espacio como una reserva natural es un instrumento muy complejo, ¿sí? Tanto desde el punto de vista técnico, como jurídico, como social, y ni hablar en términos naturales y de sustentabilidad. Un poco las intenciones y los objetivos que tenemos, porque ya lo estamos trabajando, como te decía, con el área de defensa civil por el tema del fuego y con otras áreas de la MUNI, es lanzar un plan que si bien sea ejecutable, operativo y sencillo en su principio, pueda irse complejizando y completando a partir de distintos programas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, esto es un poco mi intención y lo estamos trabajando. Yo a partir de un plan de manejo, donde el foco siempre es, lógicamente, la prevención y el control, ¿no?, para la gestión del riesgo, uno después puede trabajar claramente con la línea, por ejemplo, de prevención de incendios, ¿sí? Puede trabajar con todo lo que es manejo de la biodiversidad, manejo y preservación de la biodiversidad, donde entran todo lo que son especies nativas, flora y fauna, ¿sí? Uno podría pensar dentro del plan de manejo también la cuestión hídrica, ¿sí? El tema de los ríos, el tema de los mantos absorbentes, el tema de la forestación. Podríamos pensar incluso, porque todos los planes de manejo tienen en consideración distintos niveles de apropiación o de uso del espacio, podrían pensarse distintas acciones que puedan tener compatibilidad con las áreas de restricción asociadas a la cuestión patrimonial, si se dicta esta ordenanza, y si no, por ejemplo, asociadas a las cuestiones recreativas, que sabemos que es una reserva no solamente natural, sino también recreativa. Hoy por hoy hay mucha actividad de senderismo, ciclismo. Creo que hay que apuntar mucho a una apropiación por parte de las personas y un sentido de pertenencia, pero con sensibilidad y conciencia ambiental, ¿no? Un uso del espacio que permite el disfrute, pero que, bueno, nos asegure en cierta forma que el riesgo de que se produzcan episodios como el que vivimos de los incendios por acción humana sea mínimo, ¿sí? Que se minimice totalmente o lo máximo posible este tipo de situaciones. Y Matías, y en este manejo que vos decís de la reserva, ¿está contemplado el avance o no de la minería en esa región? No, no, por supuesto que el avance de la minería, por lo que he podido estudiar, ya se encuentra prohibido, ¿no? Sabemos que a partir, bueno, en este momento no me acuerdo el número de ordenanza, digamos, pero se determinó que la actividad minera, digamos, está prohibida acá. Distinto es el caso, y seguramente te estás refiriendo a la situación del Gran Ombú, de las canteras que actualmente está operativa, y creo que, bueno, ya se ha dicho bastante sobre esto. Sabemos que es un proceso complejo, que bueno, que se encuentran justamente en una situación donde existe conflicto por el tema del camino, existe conflicto por el tema de la explotación de la etapa 2 y 3, ¿sí? Sí, sí. Entiendo que todo esto está sujeto a un proceso de evaluación de impacto ambiental, de unas autorizaciones que tiene que dar provincia en términos de minería, de vialidad. Así que yo creo que por ahora, sí, esto que lo estoy diciendo en el marco de esta gestión que estoy en cierta forma programando, es una actividad más dentro de lo que se va a contemplar en el plan de manejo de la reserva, porque ya existe, ¿sí? No podemos hacer desaparecer esa cantera, lamentablemente, y hasta cierto punto, por lo que conversamos en la recorrida con Joaquín y lo que he leído yo también sobre la historia de esta zona, la minería existió desde hace mucho en esa zona, ¿no? Y si estamos hablando un poco del reconocimiento de la historia de Villa Allende, me parece que también hay que saberla mirar desde ese lugar. No, con ojo, que con esto no estoy avalando la minería extractiva, ni estoy poniendo, digamos, un moño, digamos, a la cantera, ni mucho menos. Pero sí creo que hay que tratar de ser objetivos y, bueno, más allá de las apreciaciones personales que tenga cada uno, porque yo amo la naturaleza, creo que tampoco hay que hablar por hablar, y hay que tomar estas cuestiones con la seriedad que se merecen. Entiendo que en este momento se está trabajando a nivel provincial, que se está esperando una serie de respuestas, así que en lo personal todavía no me he involucrado, digamos, en esto. Bien, la última, Matías, y agradeciéndote los minutos y esta extensa charla, ¿cuál es tu relación con el Consejo de Ambiente? Porque según ellos, no es que te apuntan a vos, sino que no hay ninguna voz oficial dentro de ese consejo, con lo cual tendría que haber, porque hay una ordenanza que indica eso, que tendría que tener un miembro del oficialismo de la propia municipalidad de Villa Allende. No sé cuál es tu postura. Perdón, el consejo, el consejo de ambiente. Mira, respecto al Consejo de Ambiente, y no sé, digamos, en qué te basas vos para tu comentario, porque la verdad es que desde agosto que yo empecé a trabajar con la municipalidad, que he mantenido comunicación fluida. De hecho, he tenido tres instancias de reunión con la gente del Consejo de Ambiente. La última, sí, fue una instancia formal de asamblea con la mesa ejecutiva, donde se notificó no solamente a los 7 miembros de la mesa, sino a los concejales. Lo hicimos en una modalidad mixta, sí, de forma presencial, manteniendo lógicamente las precauciones por el tema COVID, pero también lo hicimos transmitiéndolo por Zoom para que puedan participar todos aquellos que lo desearan. Participaron, digamos, el secretario, por ejemplo, que agradezco que haya estado, porque consta en acta todo lo que se conversó allí, y tengo, creo yo, y considero una relación que me parece va a traer mucha sinergia positiva, porque por las cuestiones que estuvimos conversando y me parece que basado en el marco del respeto y de, bueno, elementos que nos unen, como son las ganas de contribuir a la calidad de vida del ciudadano y a mejorar la calidad ambiental, creo que es muy valioso. De todas maneras, yo rescato, ¿no es cierto?, que el Consejo de Ambiente es un órgano consultivo y así se los marqué. Me parece que tienen en cierta forma, volver a recobrar el valor para el cual fue creado. Ellos mismos me comentaban, ¿no es cierto?, la situación que habían transitado hasta este momento. Y yo creo que traté de ser muy claros con ellos desde el lugar en que me gustaba formar parte de ese órgano y la importancia que creía de tenerlos como, bueno, como parte de un equipo que tiene que trabajar en la propuesta de proyectos, en la generación de informes, en el acompañamiento de las decisiones, muchas veces legitimando socialmente, porque bueno, es un consejo, es un órgano consultivo y creo que es valioso, sobre todo en las cuestiones ambientales, ¿no? Uh-huh. Por lo pronto es una apuesta de fe, como todo, ¿no? Con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de poderme apoyar. Por ahí he estado escuchando algunos audios y algunas entrevistas y realmente no me quiero meter en cuestiones que a veces me parecen un poco personales o que tienen otras finalidades, ¿no? Pero bueno, como te digo, es una apuesta también de fe y con ganas de poder sumar voluntades. Este 19, este sábado, por ejemplo, vamos a tener una acción, ¿sí?, que es por el saneamiento y la limpieza del río. Este sábado se celebra el Día Mundial de la Limpieza y yo he tratado de hacer una convocatoria abierta. Me he encargado de invitar a cada uno de los que forman parte del Consejo de Medio Ambiente. Desde el área de participación ciudadana están invitando a los centros vecinales. Estamos trabajando con los voluntarios, ¿sí?, siempre en el marco de la prevención, con el respeto de los protocolos. Pensamos abordar distintos tramos del río que han sufrido, que tienen cierto impacto, digamos, por la basura domiciliaria. Y creo que es una linda oportunidad también para mostrar el compromiso y sumar fuerzas de verdad, ¿no? En lo operativo, en tareas concretas, porque, bueno, una entrevista por la radio, o ir un rato en la reunión, bueno, son cuestiones que son importantes y tienen que ver con la agenda política y de gestión, pero cuando mostramos o logramos mostrarnos en obras concretas, me parece que ahí dejamos ver un poco más, ¿no?, todo lo que es la verdad de esto que estamos viendo. Matías, por favor, reiterarnos esa convocatoria, a la hora y a dónde, desde dónde parte, ¿no?, la limpieza y si están todos invitados, ¿no? Si están todos los si cualquier vecino, digamos, puede ir. Todos invitados, lo único que les pedimos por una cuestión de organización, sí, obviamente que si quieren participar niños o menores de edad, que sean acompañados con algún adulto mayor. Y por una cuestión de coordinación y de prevención, les pedimos que todos los que quieran participar se registren en la página web de la municipalidad. Hay un formulario para que se registren y a partir del cual vamos a poder hacer también un seguro, ¿no es cierto? Y en función de la cantidad de inscritos que haya, es que vamos a formar las cuadrillas y grupos de trabajo para lo que es el saneamiento, ¿sí? Vamos a trabajar con la limpieza del río y con el fortalecimiento del arbolado, distintos tramos de los arroyos de nuestra ciudad, sábado 19, o sea, este sábado que viene, a partir de las 10 de la mañana. Los invito a que desde la web de la municipalidad, todos aquellos que quieran participar, se sumen en el link. Espero que nos acompañe la gente del Consejo de Medio Ambiente. Van a estar seguramente distintos funcionarios del área de defensa civil, de servicios públicos, contribuyendo con los equipos. Creo que va a ser una movida muy linda y bueno, me alegra también tener estas oportunidades, ¿no? Venimos trabajando mucho con el reciclaje, incluso ese mismo día vamos a hacer una intervención, vamos a sumar algunos puntos verdes de la mano de Andina, Coca-Cola, en los grandes centros comerciales de acá de la ciudad. Así que creo que son esas cosas que movilizan, que muestran el compromiso y que también dan oportunidad a la ciudadanía de que se involucre. Así que bueno, contento por todo esto que se viene. Matías Aparicio, muchas gracias por estos minutos que has tenido con la Nexo y seguramente más adelante seguiremos charlando de las problemáticas ambientales. Bueno, muchas gracias a ustedes, les dejo un abrazo a todos. Gracias. Hasta allí Matías Aparicio, quien es el director de Ambiente de la Municipalidad de Villa Allende. Bueno, tocando varios temas, en una extensa entrevista que arrancó pasaditas las y cuarto. Así que bueno...